14. Singular episodio. Entrando en la habitación en que Margarita descansaba, nos aguardaban allí los dos hipnotizadores en función activa. Gubbio posó una significativa mirada en Saldaña, y le pidió en tono discreto: amigo mío, llegó mi turno de pedir. Discúlpame no haberte dicho hasta ahora el objetivo que nos trajo aquí. Y, con inmensa conmoción en la voz, exclamó Saldaña, esta señora enferma es hija de mi corazón desde otras eras. Siento por ella la misma ternura con que cuidaste hasta ahora a tu Jorge, defendiéndole con las fuerzas que dispones. Yo sé que la lucha impuso crueles espinas a tu corazón, pero también guardó tus sentimientos de padre. Mereceré quizás tu simpatía y ayuda. Somos hermanos en la devoción a los hijos, compañeros de la misma lucha. Observé, entonces, una escena conmovedora que, minutos antes hubiera considerado como increíble. El perseguidor de la enferma contempló a nuestro instructor con la mirada de un hijo arrepentido. Gruesas lágrimas le brotaron de los ojos, antes fríos e impasibles. Parecía incapaz de responder, ante la emoción que le dominaba la garganta. Gubbio, abrazándole fraternalmente, dijo: pasamos horas sublimes de trabajo, entendimiento y perdón. ¿No querrás disculpar a los que te hirieron, liberando, en fin, a quien me es tan querida al espíritu? Llega siempre un instante, en el mundo, en el que nos cansamos de los propios errores. Nuestra alma se baña en la fuente del llanto renovador, y olvidamos todo el mal, a fin de valorar todo el bien. En otro tiempo, perseguí y humillé, yo también. No creía en buenas obras que no fuesen las que nacían de mis manos. Me creía dominador e invencible, cuando no pasaba de infeliz e insensato. Consideraba enemigos a cuantos no comprendiesen mis caprichos peligrosos y no alabasen mis actos. Experimentaba un diabólico placer, cuando el adversario mendigaba piedad a mi orgullo, y me gustaba practicar la generosidad humillante del que manda y ordena, sin rivales. Pero la vida, que hace caminos en la propia piedra, usando la gota de agua, me hirió el corazón con el estilete del tiempo, transformándome, lentamente, y el déspota murió dentro de mí. El título de hermano es, hoy, lo único de lo que efectivamente me enorgullezco. Dime, Saldaña amigo, si el odio está igualmente muerto en tu espíritu. Dime si debo contar con tu bendita ayuda. Elo y yo teníamos lágrimas ardientes, ante aquel adoctrinamiento emocionante e inesperado. Saldaña enjugó los ojos, los fijó, humildes, en el interlocutor bondadoso y aseveró, conmoviéndonos: nadie me habló nunca como tú. Tus palabras son consagradas por una fuerza divina, que yo no conozco, porque llegan a mis oídos, cuando ya me encuentro confundido por tus actos convincentes. Haz de mí lo que quieras. Adoptaste, esta noche, como hijos de tu corazón a todos los parientes en cuya memoria aún vivo. Amparaste a mi hijo demente, ayudaste a la esposa alucinada, protegiste a la nuera infeliz, socorriste a la nieta indefensa, y reprendiste a los que les perturbaban, sin motivo justo. ¿Cómo no unir ahora mis manos con las tuyas en la salvación de la pobre mujer que amas como hija? Aunque ella me hubiese apuñalado mil veces, tu petición, después del bien que me hiciste, la redimiría a mis ojos. Y, deteniendo, costosamente, el llanto que le emanaba espontáneo, el ex perseguidor dijo, con expresión respetuosa, poderoso espíritu y buen amigo, que me buscaste en la condición del siervo apagado para despertar mis fuerzas endurecidas en el hielo de venganza, estoy dispuesto a servirte. Soy tuyo, de ahora en adelante. Seremos de Jesús para siempre, corrigió Gubbio, sin afectación. Y abrazándole efusivamente, le condujo a un pequeño aposento próximo, para organizar un plan de acción eficiente y rápido. En ese momento, me acordé que nos hallábamos en la presencia de los dos hipnotizadores en función activa, junto a la pareja en reposo. Uno de ellos se revelaba inquieto, y se mostraba francamente comprensivo. Notaba que algo extraordinario ocurría, pero, tal vez, compelido por votos de disciplina, no se animaba a dirigirnos la palabra. Sin embargo, el otro no acusaba ninguna emoción. Continuaba ajeno al drama que vivíamos. Parecía un autómata en servicio, impresionándome, particularmente, por la impasibilidad de la mirada. Algunos minutos transcurrieron pesados, cuando Gubbio y Saldaña volvieron a la escena. El exobsesor de Margarita se mostraba cambiado, casi imponente. Se veía, en su porte, la renovación de su interior. Seguramente, había establecido un nuevo programa de lucha, en compañía de nuestro instructor, porque llamó al hipnotizador más despierto, para una conversación particular. Leoncio, dijo Saldaña entusiasmado, nuestro proyecto cambió y cuento con tu colaboración. ¿Qué hubo? Preguntó, curiosamente el interpelado. Un gran acontecimiento. Y prosiguió. Transformado tenemos aquí, un mago de la luz divina. En trazos rápidos, le narró los sucesos de la noche, en conmovedora síntesis, terminando por rogar, podremos contar contigo. Perfectamente, dijo el compañero. Soy amigo de los amigos, a pesar de los riesgos de la empresa. Y señalando con un golpe de vista al otro magnetizador que proseguía, operando al lado de Margarita, en servicio automático, objeto, pero, hay que tener mucho cuidado con Gaspar, que no se halla en condiciones de adherirse. Tranquilízate, dijo Saldaña muy atento. Estamos en ello. Leoncio mostró un extraño brillo en los ojos, y dirigiéndose al ex jefe de tortura, habló suplicante. Escucha. Conoces mi problema. Ya que fuiste socorrido por el mago, no podré recibir algo de él yo también. Tengo, en la tierra a la esposa seducida, y a mi hijo muriéndose. Imprimiendo inolvidable acento a la voz, comentó Saldaña, sabes que soy un criminal, pero también soy padre. Si yo pudiese librar al hijo de la revuelta y de la sepultura, mientras estemos a tiempo, me consideraría sumamente feliz. Sabes que un condenado no desea igual suerte para los retoños del corazón. Ante el lloroso ruego, Saldaña no dudó bien torno. Un tanto embarazado, expone al benefactor Gubbio el caso con franqueza. Leoncio no se hizo de rogar. Se acercó, respetuoso, a nuestro instructor, y explicó, claramente amigo, acabo de saber con qué devoción movilizas tu fuerza en beneficio de criaturas desviadas del bien, como nosotros, que nos sentimos despreciables delante de todos. Por esto también vengo a implorarte auxilio inmediato. ¿En qué podremos ser útiles? Indagó el orientador, cortés. Pasé para acá, hace 7 años largos, y dejé, en el mundo, a mi mujer y un hijo recién nacido. Volví joven, aún, sofocado en el agotamiento por el trabajo excesivo en busca del dinero fácil. Obtuve, realmente, lo que quise, con la provisión de grandes sumas de dinero, con los que mi esposa se mantiene hasta hoy, ha cubierto de todas las necesidades. La desesperación, el ansia inútil por retomar el cuerpo que abandonara, la vanidad herida, me convirtieron en el colaborador inhumano del que Gregorio, nuestro jefe, tanto se enorgullecía. Pero, ay de mí, que me sentía dueño exclusivo de los encantos de la mujer que yo adoraba. De 2 años para acá, mi infortunada Abelina pasó a escuchar las fantasiosas propuestas de un enfermero que se aprovechó de la fragilidad orgánica de mi hijito para insinuarse a la pobre madre, viuda y joven. Llamado a prestar socorro al niño, después de un incidente sin importancia, el profesional percibió las preciosidades materiales de la presa codiciada. Desde entonces, asedió a mi esposa, sin descanso, y pasó a envenenar a mi pequeño, poco a poco, a fuerza de medicinas administradas por él, siguiendo un plan cruel. En el transcurso del tiempo, consiguió de Abelina cuanto quería: dinero, ilusiones, placeres, y la promesa de casamiento. Creo que el matrimonio se realizará dentro de breves días, y ya me resigné a semejante acontecimiento, porque el alma encarnada respira bajo la tela gruesa de pesadillas y exigencias. Pero el perseguidor disfrazado, sintiendo en mi hijo un rival fuerte a los bienes que amontoné, Procura aniquilarle, sin prisa, robándole, calculador e ingrato, la ocasión de vivir para un futuro digno y feliz. Se interrumpió por algunos momentos y prosiguió, conmovido francamente. Me avergüenzo de suplicar un favor que no merezco, pero el espíritu pervertido como yo, que pide recursos salvadores para los seres amados, guarda conciencia de su propio infortunio en el mal que eligió para inspirarle el camino. Benefactor, por piedad, mi desventurado Angelo permanece al borde de la tumba. Admito que el fin de sus días está marcado para dentro de pocos días, si manos amigas y consagradas no le brindan ayuda. Ya hice todo cuanto se hallaba al alcance de nuestras posibilidades. Sin embargo, soy parte integrante de una falange de seres malvados, y el mal no salva, ni mejora a nadie. Gubbio iba a responder, pero Eloy tomó la delantera, y, con inmensa sorpresa, para nosotros, preguntó, sin ceremonia, ¿y el nombre del enfermero? ¿Quién es ese casi infanticida? Es Felicidad. Cuando el apellido fue pronunciado, nuestro compañero se apoyó en mí, para no caer. Es mi hermano. Gritó. Es mi hermano. Una fuerte emoción empalideció su rostro y una expectativa inquietante cayó sobre nosotros. Pero, Gubbio, sereno, abrazó a Eloy, y preguntó. ¿Existe algún infeliz que no podemos ver como nuestro hermano necesitado? La frase inteligente y bondadosa sosegó al colega deprimido y jadeante. Deseoso, tal vez, de deshacer las nubes que se condensaban en aquella casa y de transformarlo en un bendito santuario, nuestro instructor nos invitó a visitar al niño enfermo, sin pérdida de tiempo. Saldaña indicó la figura extraña de Gaspar, que parecía sordo e insensible a lo que pasaba y sugirió: le dejaremos solo por algunas horas. Además, necesitamos, por lo menos de un día, a fin de fortificar la defensa. La falange de Gregorio no nos perdonará. Nuestro instructor sonrió, en silencio, y nos ausentamos. Soplaba un suave y fresco viento en la madrugada, y reinaba una pesada quietud en las calles que cruzábamos a paso rápido. Leoncio, al frente, nos mostró una confortable vivienda, e informó aquí mismo. Entramos. En aposentos distintos, dormían la dueña de la casa y el enfermero, mientras un pequeño gemía, casi imperceptiblemente, demostrando angustia y malestar. Se notaba en él la devastación operada por los tóxicos. Tenía en la mirada una gran melancolía. Leoncio, el temido hipnotizador, le abrazó diciendo los venenos sutiles que ingiere en dosis diminutas y sistemáticas. Invaden su cuerpo y alma. Y los magnéticos e invisibles unían, allí, padre e hijo, porque el niño en un lance conmovedor, a pesar de la postración en la que se hallaba, contempló, embebecido, el retrato grande del padre, suspendido de la pared, y habló, suplicando, bajito papá, ¿dónde está el señor? Tengo miedo, mucho miedo. Lágrimas ardientes siguieron a la oración inesperada, y el hipnotizador de Margarita, que hasta entonces parecía un genio horrible, prorrumpió en un llanto emocionante. Gubbio se ausentó por momentos, y regresó trayendo a Felicio, el enfermero, provisionalmente desligado de su cuerpo. El individuo, no obstante, semi-inconsciente, al ver a Eloy junto al enfermo, procuró retroceder, en un impulso de evidente pavor. Pero nuestro instructor le contuvo, sin aspereza. Mi colega se acercó a él, con la cara transfigurada, para dirigirle la palabra. El instructor, no obstante, le acarició con la diestra, y avisó Eloy, no interfieras. No te encuentras en condiciones sentimentales de operar con éxito. La indignación afectiva te inhabilitaría para atender este género de servicio. Actuarás al final. Enseguida, Gubbio aplicó pases de despertar en Felicio, para que su mente asimilase la lección de aquella hora, dentro del más alto estado de conciencia que le fuese posible, notándose que el paciente pasó a vernos con mayor claridad, avergonzado y asustado. Miró a Eloy, positivamente amedrentado, y observando a Leoncio que lloraba sobre el hijito, Hizo un nuevo movimiento de retroceso, aunque preguntando, ¿qué? Este monstruo llora. Gubbio aprovechó la pregunta brutalmente dirigida, e intervino. Sereno, no concedes a un padre el derecho de emocionarse ante el hijo perseguido y enfermo. Solo sé que él, para mí, es un enemigo implacable, comentó el hermano de Eloy, con irreprimible animosidad, y le reconozco de cerca. Es el marido de Abelina. Al principio le veía en los odiosos retratos que pueblan esta casa, pero después pasó a flagelarme en las horas de sueño. Escucha, le dijo el orientador, con inflexión de cariño, ¿quién habrá lanzado la primera piedra? Su corazón, humillado y herido en los sentimientos más altos que posee, o el tuyo que planificó un lamentable proyecto de conquista sentimental ante una viuda indefensa. El que padece en los celos inquietantes de padre, o tú que compareces en este hogar con el oscuro propósito de asesinar a su hijo. Pero, Leoncio es un muerto. Suspiró el enfermero. Y no has de serlo tú, un día dijo el instructor, cuando hayas devuelto el cuerpo de carne al inventario de polvo. Y como el interlocutor no pudiese proseguir, turbado por la fuerza de su culpa, el instructor continuó Felicio, ¿por qué insistes en este enredo, con el que preparas tal calculado crimen? No te compadeces de un niño enfermo, y sin el padre visible. ¿Crees que Leoncio es un monstruo por defender al frágil retoño del corazón, tal como el ave que ataca, aunque imponente, en el ansia de preservar el nido? Pero, ¿qué decir de ti, hermano mío, que no vacilas en devastar esta casa, tan solo con el instinto de gozo y poder? ¿Cómo interpretar el gesto lamentable del enfermero que se vale del divino don de aliviar y curar para perturbar y herir? Felicio, la experiencia humana confrontada con la eternidad en la que se moverá su conciencia, es simple sueño o pesadilla de algunos minutos. ¿Por qué comprometer el futuro al precio de la comodidad ilusoria de algunos días? Los que plantan espinas, recogen espinas en su propia alma y comparecen ante el Señor con las manos convertidas en garras abominables. Los que esparcen piedras alrededor de los pies ajenos serán sorprendidos, más tarde, por el endurecimiento y la parálisis del corazón. ¿Guardas, acaso, suficiente noción de la responsabilidad que asumes? ¿Guardas aún, en el corazón, evidentes restos de bondad igual a aquellos que se acogen en el ámbito de una familia bendita y grande, en cuyo seno, la solidaridad es cultivada, desde los comienzos de la lucha? Veo que el entusiasmo juvenil no se extinguió, del todo, en tu mente. ¿Por qué ceder a las sugestiones del crimen? ¿No te conmueve la postración de este niño a quien quieres imponer la muerte lenta? Observa. El drama de Leoncio no se resume al conflicto de un muerto, como supones en tu perturbador raciocinio. Auscúltale el corazón de padre amoroso y dedicado. Encontrarás, dentro de, el amor dulce y puro a la manera del brillante, oculto en la cáscara, rígido y contundente. El hermano de Eloy posaba en nuestro instructor los ojos medrosos y espantados. Después de una leve pausa, Gubbio continuó: aproxímate. Ven a nosotros. Perdiste la capacidad de amar. Leoncio es tu amigo, nuestro hermano. Felicio gritó con visible expresión de angustia: quiero ser bueno, pero no puedo. Intento mejorarme, y no lo consigo. Con la voz entrecortada por los sollozos comentó: ¿y el dinero? ¿Cómo rescataré las deudas contraídas? Sin el matrimonio con Abelina, la solución es impracticable. Nuestro dirigente le abrazó y dijo, ¿y crees solventar compromisos financieros, provocando deudas morales que te atormentarán por tiempo indeterminado? Nadie prohíbe tu matrimonio, ni Leoncio, el organizador de los bienes materiales que pretendes disponer, discrecionalmente, te podría inducir a la abstención en ese sentido. Los actos de cada hombre y de cada mujer construyen sus destinos. Somos responsables por todas las deliberaciones que abrazamos ante los programas del Eterno, y no podríamos interferir en tu libre albedrío, pero pedimos tu ayuda en beneficio de esta vida frágil que debe continuar. ¿Quieres dinero? recursos que te hagan respetado o temido por los otros hombres. Pero, convéncete que la fortuna es una corona demasiado pesada para la cabeza que no sabe sustentarla, y acostumbra a arrojar al polvo, a través del cansancio y de la desilusión, a todos aquellos que la tienen, sin horizontes largos de trabajo y merecimiento. No importa, pues, que gestiones los valiosos depósitos de plata y oro que Leoncio amontonó, inadvertidamente, porque aprenderás, con los años, que la felicidad no está metida en cofres que la herrumbre consume. Sin embargo, Felicio, nos interesamos por tu promesa en favor de este niño extenuado por el sufrimiento. Cuida su cuerpo tierno, y aguarda el futuro. No traigas para el reino de la muerte semejante delito, que llevará a tu espíritu a las urnas oscuras de expiación regeneradora. Ante la interrupción que siguió, Felicio quiso decir algo para justificarse, pero no pudo. No obstante, Gubbio prosiguió, sereno cásate, malgasta las reservas preciosas de este hogar, si no sabes entender a tiempo la sagrada misión del dinero, sube a la cima de la vida social transitoria, adórnate con los títulos convencionales con los que el mundo inferior se habituó a premiar a las criaturas sagaces que suben la ladera de la dominación inútil o ruinosa, sin infringir aparentemente las leyes, porque el tiempo te esperará siempre, con lecciones de maestro. Pero ayuda al pequeño a restablecerse. Y dirigiendo una compasiva mirada al hipnotizador de Margarita, comentó, Leoncio, ¿no es esto cuanto deseamos? Sí, confirmó el pobre padre con lágrimas tiernas, el dinero no importa, y ahora reconozco que Avelina es tan libre cuanto yo mismo. Pero, si mi hijo sigue en la tierra, tengo esperanzas en mi propia regeneración. Tendré, en él, un compañero y un amigo, ligado a mi memoria, en cuya capacidad de servir podré encontrar bendito campo de servicio espiritual. Este niño, por ahora, es el único medio que dispongo para retomar a la creencia en el bien del que me había alejado. Reconociendo el doloroso esfuerzo para hablar y rogar en aquella hora, Gubbio le abrazó, la levantó y dijo Leoncio, Jesús cree en la cooperación de los hombres, tanto así que tolera nuestras imperfecciones hasta que aceptemos el imperativo de nuestra conversión personal al supremo bien. ¿Por qué habíamos entonces de no creer? Confía en la renovación de Felicio. De hoy en adelante, tu hijo no será vigilado más por un perseguidor, y sí protegido por un desvelado benefactor, digno de nuestro apoyo fraterno. El enfermero, vencido por semejantes palabras, se arrodilló ante nosotros, y juró, en nombre de la justicia divina, prometo amparar a este niño como verdadero padre. Enseguida, se levantó e intentó besar las manos de Gubbio, pero nuestro instructor absteniéndose, delicadamente, de recibir el homenaje, nos pidió a Eloy, y a mí, que llevásemos al paciente al cuerpo físico, mientras que él mismo aplicaría pases de fortalecimiento al enfermo. Felicio nos abrazó, y después de nuestro auxilio por reajustarse al cuerpo carnal, despertó en el lecho en copiosas lágrimas. Pero, el lance, no terminó allí. Forzando la situación de algún modo, Eloy le infundió intensa energía magnética a la esfera ocular, y el hermano, aletargado, nos vio por algunos segundos. Boquiabierto, asombrado, no sabía qué decir, pero, Eloy se acercó a él, y con benéfica indignación, resplandeciéndole en los ojos, le dijo, «Francamente si asesinas a este niño, ¿yo mismo te castigaré?» El enfermero profirió un grito terrible, y dejó caer en la almohada la cabeza desfallecida, perdiéndonos de vista. En ese instante, creí, con sinceridad, que la promesa de Felicio sería cumplida integralmente.